Días que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo, eo. Solo te veo, solo te deseo, eo. Mira, Sofía, Sofía.